La rehabilitación psicológica se espera que sea muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Es una persona, como digo, que lleva una vida mísera hasta extremos que son difíciles de imaginar por parte de la gente que lo tenemos todo, que tenemos cara, manos, vida normal, amigos y vehículos. Pero una persona que lleva una vida tan miserable, de repente tener aspecto humano, la rehabilitación psicológica ya está hecha.